Buenos días, Marcos. Buen día, Luli. Buen día para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos y bueno, dar a conocer este proyecto que va avanzando desde SUMEC. Exactamente. Es el proyecto PISAC. Es PISAC, que obviamente es una sigla. Es un acrónimo que significa Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea. Es un proyecto de investigación que realiza la Subsecretaría de Políticas del Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación. Obviamente, los fines de este proyecto básicamente es a lo largo y ancho de nuestro país conocer cuáles son las distintas agendas de necesidades sociales y obviamente con las particularidades territoriales que un país tan amplio y federal como el nuestro tiene. Puntualmente, en este, porque ha habido varios proyectos PISA, puntualmente en este está enfocado sobre el COVID, cómo ha modificado, cómo nos ha modificado a todos en Claro. nuestras vidas cotidianas las políticas y destinadas a contrarrestar la pandemia del COVID. En este caso, puntualmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocó tanto universidades nacionales como diversas organizaciones, entre ellas Xume, ¿no? Por ser Claro. una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos. Este PISAC, que busca conocer la realidad contemporánea de todos los argentinos y argentinas y cómo nos estamos llevando con la pandemia y las políticas relacionadas con la pandemia del COVID, va a estudiar seis ejes temáticos puntualmente, que se imaginarán que son los más obvios, ¿no es cierto? Claro. Bienes públicos, temas de cuidado, relaciones de género, salud, las transformaciones en el mundo laboral. Y obviamente, en lo que está interviniendo Xumec, en representación de como una de las distintas organizaciones, junto a universidades nacionales en el área de Cuyo, es lo relativo a la violencia y a la seguridad pública con respecto a las poblaciones más vulnerables. Lo que estamos haciendo en este momento, en el marco de este proyecto, es relevar datos destinados a saber, primero, si ha habido un recrudecimiento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad con respecto a las partes de nuestra sociedad más vulnerables, ya sea barrios populares o personas de menores recursos o como usted lo quiera ver. Primero relevar datos. ¿Ha habido un recrudecimiento de la violencia? Primer dato que tenemos que constatar. Segundo, ¿cómo se relacionan las fuerzas de seguridad con estos sectores sociales? ¿Ha habido algún cambio con respecto de la pandemia del COVID, de cómo estos sectores se vinculaban con las fuerzas policiales? Tercero, ¿cómo valoran estos sectores sociales a la intervención de las fuerzas de policiales? ¿Cómo valoran o si reconocen si son víctimas de violencia? Y cuarto, de los objetivos que se intentan, de los datos que se intentan recobrar, es si esta intervención que tienen las fuerzas de seguridad, muchas veces violentas, sobre las poblaciones más vulnerables, tienen legitimidad social, que no es un dato menor. Total. Estos son los datos que se están intentando revocar mediante distintas entrevistas que se hacen a miembros de la comunidad, mediante seguimientos de casos que se ha llevado tanto por Xumec como por otras organizaciones u otros profesionales, y también por seguimientos de publicaciones de noticias. Muchas veces hay que ver en las noticias cómo ha tratado estos temas del COVID, la pandemia y más precisamente en el eje temático que Xumec está trabajando en este momento, lo referido a las fuerzas de seguridad y poblaciones más vulnerables. Qué interesante, ¿no? Este programa de investigación por los datos que se van a lanzar luego, ¿no? De esta investigación que están llevando adelante, bueno, ustedes y otras organizaciones y puntualmente ustedes respecto a la violencia policial, ¿no? La verdad que va a ser muy interesante tener en manos estos números que se logren. Por supuesto, y de los seis ejes temáticos, puntualmente nosotros estamos viendo la relación de las fuerzas policiales con los sectores más vulnerables y si el COVID ha sido una excusa para recrudecer los actos de violencia o no, pero todos los ejes que es temático, insisto, las cuestiones de las relaciones de género, las cuestiones de las políticas sanitarias, Claro, cuestiones la educación. del trabajo, la educación, sin duda alguna, a todos nos atravesó esta pandemia de alguna forma, a todos nos cambió la vida y puntualmente nosotros estamos recolectando los datos para la política de seguridad, cómo se implementó. De todos modos, va a ser sumamente interesante cuando tengamos estos datos, cuando se termine el proyecto y se publiquen los resultados, y obviamente los fines del ministerio son que con estos datos, que no es ni más ni menos que conocer las necesidades sociales y territoriales de las personas que vivimos en este país, se puedan elaborar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a estas necesidades sociales. Total, total. Muy, muy importante este llamado a la investigación desde el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Y estará bueno cuando hablemos y lo tengamos, ¿no? Tengamos estos números y lo que sigue dejando la pandemia, ¿no? Por supuesto, apenas estén los resultados, seguramente los vamos a poder detallar en extenso. Ahora, lo que sí le puedo adelantar de lo que tanto a ustedes como a nuestra querida audiencia es sobre algunos de los datos que nosotros ya hemos ido relevando de las distintas charlas que hemos tenido sobre referentes sociales. Y obviamente, aún no tenemos todos los datos que nos permitan afirmar una de las hipótesis si esta la política sanitaria ha servido para darle una excusa a las fuerzas policiales para actuar con mayor violencia sobre los sectores vulnerables, pero hasta ahora los datos que vamos recolectando se manifiestan a favor de que sí, ¿no? ¿No es cierto? Las fuerzas de seguridad han sido muy selectivas sobre a qué sectores perseguir bajo pretexto de la normativa sanitaria, ha sido muy selectiva sobre qué sectores sociales demorar por averiguación de antecedentes, imputar por incumplir la cuarentena, y obviamente esto también es interesante que no siempre los mismos actores sociales son conscientes de estas situaciones. Le cuento una anécdota rápido, una de las personas que hemos estado entrevistando a los fines de recolectar estos datos. Es una persona, no vamos a dar demasiados datos, pero por una cuestión de confidencialidad estadística, pero es una persona que tiene un comedor comunitario en un barrio popular de nuestra ciudad de Mendoza, y cuando se le pregunta a esta persona cuál era su relación con la fuerza de policial y si ella percibía que era violenta o no, esta persona dice, no, no, de ninguna manera, no, no tengo ni, no, no estimo que la policía me trata en forma violenta. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo es el trato? ¿Nos puedes describir? Y esta persona obviamente nos empieza a contar, insisto, una persona que trabaja en un comedor comunitario, tiene un comedor comunitario, comenta que los maltratos que recibe por las fuerzas policiales son a diarios, ¿no es cierto? Insultos, amenazas, detenciones de personas que van a comer, ¿no es cierto? Tomar la merienda en el caso del merendero y son detenidas. Y justamente esto era cotidiano y ahora cuando estuvo las medidas sanitarias en vigencia, obviamente estas personas estaban incumpliendo el distanciamiento social obligatorio o no les coincidía el número del DNI, entonces tenían la excusa perfecta para poderlas aprender. Por ahí no estaba, digamos, puesto sobre la mesa, ¿no? La situación no se podía visualizar la violencia policial que estaban recibiendo. Exactamente. Ellas no la percibían como violencia, eso fue lo curioso, pero que claramente era una situación de violencia, una intervención violenta de la fuerza policial sobre esta persona y las personas que iban a su comedor merendero, y además que las políticas de contra el COVID, ¿no es cierto?, para evitar el distanciamiento, para promover un distanciamiento social se aplicaban selectivamente y era la excusa perfecta para las fuerzas policiales para avanzar sobre determinados sectores más vulnerables, que es lo que estamos pretendiendo, una de las hipótesis que estamos pretendiendo demostrar con este proyecto de investigación. En este eje temático, que como le dije, abarca otros cinco. Yo tengo una pregunta. ¿El proyecto se va a desarrollar se está desarrollando de manera federal? ¿Todas las provincias están haciendo estos Sí. relevamientos? Sí, correcto. El proyecto empezó el año pasado con el toma de relevamiento o de relevamiento de datos. Obviamente, con todas las dificultades que una pandemia implica en la toma de datos. Se imaginará que no siempre hemos podido tener las reuniones presenciales. Uh-huh. Hemos tenido que avanzar con virtualidad o distintas modalidades. Sí, está dividido el país en regiones, Patagonia, Cuyo, Centro, Noreste, Nordeste, etcétera. Mendoza integra Cuyo con San Juan y San Luis, y las universidades nacionales junto a distintas organizaciones sociales u ONG de cada provincia son las encargadas de aportar los datos. Así que sí. Así que ustedes están trabajando con todo Cuyo. Nosotros relevamos los datos de Mendoza, que se juntan con los que se están relevando en San Luis y San Juan, que aplicarían para Cuyo. Bueno, un panorama va a ser muy amplio, federal, la verdad que muy interesante va a ser tener estos datos desde el Ministerio para, bueno, poder avanzar en mejoras, ¿no?, luego de tener estos datos. Por supuesto, vamos a tener, primero que nada, el conocimiento. El Ministro decía que, de Ciencia y Tecnología, decía que el fin de esto justamente es, primero que nada, conocer. Es una pena también que el censo se haya postergado, porque ahí también vamos a tener datos puros y duros, y una vez que tengamos, que conozcamos cuáles son las necesidades de la sociedad, que obviamente van a variar según la condición social y según la provincia, por eso sí es muy importante lo que me preguntaba Luli, si esto se está haciendo a nivel federal. Y una vez que conozcamos cuáles son esas necesidades, obviamente poder actuar en consecuencia de eso, y en el caso que algún gobernante desconozca estas necesidades, que ya van a estar empíricamente demostradas, obviamente tenemos cómo reclamarlo, tenemos un sustento para reclamar, decir, bueno, esta es la problemática que está sufriendo la gente de Mendoza, puntualmente en el eje temático que estamos trabajando nosotros, decir, bueno, mire, de esta forma se está comportando la fuerza policial de Mendoza con respecto a las poblaciones más vulnerables, sobre pretexto de las medidas sanitarias. Matías, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante conocer este proyecto PISA que se está llevando adelante en todo el país, y bueno, y esperar también tener más conocimiento de cómo la sociedad ha atravesado y está atravesando la pandemia. Así es, esperemos que la atravesemos de la mejor forma posible y todos salgamos mejor acrecentados de esta enorme crisis. Les agradezco por su tiempo y saludos cordiales. Muy buena semana para todos. Igualmente, Matías, que tenga buen día.